Desde la gente. Desde la gente. Ideas, trincheras, debates, palabras, silencio. Utopía, batalla cultural. Desde la gente. Un espacio abierto a la reflexión. No sabía qué título ponerle a este comentario de apertura. Opté por La Urna Vacía, una ciudad que vota con los pies. Se me ocurrió ese nombre. Porque las elecciones del 18 de mayo, acá en la ciudad de Buenos Aires, dejaron una postal bastante inquietante, ¿no? A mi parecer, más que los resultados, lo que impactó fue el silencio de las urnas. Con una participación que apenas superó el 48%, la capital del país marcó un récord histórico de abstención en una elección legislativa local. Y creo que es un dato que no puede pasarse por alto y que interpela tanto a la dirigencia política como a la ciudadanía misma, ¿no? En una ciudad históricamente activa políticamente, la mitad de los porteños habilitados decidió no ir a votar. Y no se trata de un descuido ni de una excepción meteorológica, es un síntoma. Es un síntoma de desafección, de desconfianza, de hartazgo, pero también quizá de algo más profundo, de una fractura entre la política institucional y la vida cotidiana de una ciudadanía que no se siente convocada, no se siente representada. Y los resultados, en ese marco, importan menos que la cifra que los contiene. Que gane el oficialismo porteño, que la oposición logre bancas o que emerjan nuevas fuerzas, es parte de este juego democrático. Pero ¿qué pasa cuando el juego se vacía de jugadores? La baja participación no es solo una señal de apatía. Es en algún sentido una forma de protesta muda. Una ciudadanía que no encuentra en la oferta electoral una respuesta a sus problemas concretos. La inflación, la inseguridad creciente, la crisis habitacional, simplemente opta por no ir, vota con los pies. Y sin embargo, lo poco que se votó dice mucho. Que el electorado haya elegido mayoritariamente a un candidato cuyo principal capital político es el desprecio por el Estado, por la obra pública, por los jubilados, la educación o la salud, no puede interpretarse como un simple giro ideológico. Es también un síntoma de época, una adhesión desesperada a la lógica del que se vayan todos, pero aggiornada en una versión 2025, ¿no? Una política del castigo que ya no espera ni promesas, ni mejoras, ni futuro. Tal vez solo venganza, y lo pongo entre signos de pregunta. En esa elección hay también una paradoja. Quienes sufren las consecuencias más crudas del ajuste y de la retirada del Estado son muchas veces quienes terminan votando o dejando de votar. ¿A quién? A quienes promueven esa misma retirada. La antipolítica ha colonizado incluso el acto más político de todos, que es el voto. Claro que la responsabilidad no es uniforme. Parte de la culpa la tiene una dirigencia ensimismada, que se enreda en internas, campañas vacías y estrategias comunicacionales, mientras deja de lado los debates de fondo, ¿no? Y también influye el calendario electoral desdoblado, confuso, que alimenta el cansancio ciudadano, sin duda. Y no es menor el rol que juegan los medios, que muchas veces refuerzan la idea de que todo es más de lo mismo, ¿no? Pero sería tal vez un error quedarse solo en la crítica al sistema, porque detrás de esta indiferencia hay una pregunta urgente. ¿Qué democracia queremos construir si se vuelve rutina que la mitad de la población no participa? La baja participación no es solo un dato preocupante para la estadística, es una advertencia política, sin duda. El voto es un derecho, sí, pero también es el músculo que mantiene viva a la democracia misma. Y si dejamos de ejercitarlo, el cuerpo institucional se atrofia y con él se debilita la posibilidad de transformar. Quizás, entonces, el desafío no sea solo mejorar la oferta electoral, sino rehacer el vínculo entre política y ciudadanía, volver a hablar de lo común, de lo que nos afecta en lo cotidiano, colectivamente, recuperar la palabra pública como herramienta de construcción colectiva. Y vuelvo a resaltar esa palabra colectiva, ¿no? Porque si no logramos que la democracia vuelva a entusiasmar, la urna vacía será el espejo de una ciudad que se mira y no se reconoce. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenas, buenas, buenas, buenas, como dicen que le van las oyentes, los radioescuchas, las radioescuchas y Mariana Anzorena. ¿Cómo le va, Mariana Anzorena? Aquí andamos muy bien, otoñosamente, no creo que exista el término, pero bueno, sí. Otoñosamente, bueno, transitando. Es lindo el otoño, no sé cómo será el otoño por allá, por las Sierras Bajas. Hasta ahora venía siendo hermoso. Pero bueno, en los últimos días el sol desapareció, con lo cual ya se parece más a un invierno que a un otoño. Pero igualmente sigue siendo muy agradable el color ocre que nos rodea para donde miremos. Claro. Así que muy bien por acá. Muy bien. Bueno, una democracia de muy baja intensidad, ¿no? Como nos señalaba Mariana Anzorena, ¿no? Con las urnas vacías en las elecciones porteñas, ¿no, Daniel? Sí, sí, sí. Y que, a ver, no sé por qué nos sorprendemos tanto si hace rato que venimos viendo que la dirigencia política no le habla a la mayoría de la gente. Digo, tiene mucha trascendencia lo que dicen algunos políticos para esas minorías acomodadas, pero esa gran mayoría no está siendo hablada, no está siendo llamada, no está siendo convocada. Entonces, no es casual que no se estén acercando, barra que no nos estemos acercando, por acá no hubo elecciones todavía, a votar a nadie. Si nadie te habla, nadie te convoca, nadie te invita, ¿por qué nos vamos a acercar a darle nuestro aval a quién? Claro. Entonces es comprensible que pase lo que está pasando. Sí, ahora lo que a mí más me llama la atención, sino la preocupación, ¿no? Es que es un fenómeno que se viene dando desde la recuperación de la democracia en el 83 hasta hoy. Si uno lo pone en un gráfico, ¿no? La curva hacia abajo es impresionante desde el año 83. En la década de los 80, lo señalábamos la semana pasada con Andrés Zeyman, ¿no? En los 80 votaba más o menos el 80% de la población, un número bastante, bastante alto. Sí. En los 90 había bajado al 75%. En el 2000 al 70% hubo ahí un interregno después en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, donde repunta un poco. Pero después la baja volvió, ¿no? Y es impresionante, ¿no? Porque el promedio en las elecciones en Santa Fe, Chaco, Jujuy, Salta, San Luis y la Ciudad de Buenos Aires, el promedio está en que la mitad de la gente no va a votar. Sí. Y otro fenómeno que se está dando en estas elecciones y que se vio mucho en la Ciudad de Buenos Aires y que quienes hemos pasado por el menemato seguramente lo recordarán, es que además hay un voto vergonzante. Porque las encuestas no dicen lo que después demuestra la votación, básicamente porque buena parte de la gente que va a votar al oficialismo tiene vergüenza de decirlo. Lo cual, no sé, si me da una pequeña esperanza, porque si tiene vergüenza es porque sabe que lo que están haciendo es desastroso, o si no me da ninguna esperanza porque les importa todo o nada e igualmente van a seguir votando, hagan lo que haga el oficialismo. Pero lo del voto vergonzante pasaba mucho durante el menemato y acaba de pasar en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, igual yo tanto de las encuestas no me fiaría, ¿no? Porque son bien, pero bien relativas, ¿no? Sí, lo vieron demostrando. Sí. Y además no sé qué festeja el oficialismo, porque de cada 100 hay 15 que lo votaron a Adorni, ¿sí? Está bien que si vos sumás a los Penato, a Larreta y al propio Adorni, te da como 54%, que fue lo que pasó en la presidencial de el 2023. ¿No? ¿Me estoy equivocando? No, está bien. Un 2023, a donde todos los que habían votado a Patricia Bullrich después votaron a Milei. Pero hoy por hoy tuvieron el 30% con la abstención que hubo, lo cual le da 15 de cada 100. Uh-huh. Si después sumamos todos los otros, bueno, ahí sí habría que empezar a preocuparse. Sí, está bien, es el 54% del 53% que fue a votar, claro, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, y la otra cuestión que a mí me parece central, una es la baja concurrencia, ¿no? Y la otra es la lectura, ¿no?, que hace la oposición sobre esta cuestión. Lo decía Andrés Seymann la semana pasada, ¿no? La oposición está como esperando que ese descontento social la beneficie. Pero bueno, pero no está escrito en ningún lugar que eso vaya a suceder. Bueno, programa 723, Desde la Gente. Estos temas los vamos a seguir charlando a lo largo del programa. En unos minutos más, Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. La idea con él es, bueno, charlar este tema de las elecciones legislativas que se vienen desarrollando en todo el país, las del domingo pasado acá en la ciudad de Buenos Aires, y también en su carácter historiador vamos a hablar, por supuesto, del 25 de mayo y las revoluciones inconclusas. También en la emisión de hoy vamos a celebrar, aunque ya no está entre nosotras, los 90 años del nacimiento de Fuad Jorge Yuri Olivera. Hay muchas que seguramente saben de quién estamos hablando. Y en el espacio de géneros vamos a hablar de Yvonne Pierron. Es una de las tres monjas francesas, pero ella se salvó de la muerte. Destino que no pudo seguir ni Alice Dumont ni Leonid Duquet. Así que te vamos a contar de ella y de un film dedicado a su vida y obra. Silvia Porritelli, como todas las semanas, nos trae la historia y el accionar de alguna de las miles de cooperativas que buscan hacer un poco mejor estos tiempos que nos tocan vivir. En esta oportunidad vamos a conocer a OIGA, una orquesta cooperativa integrada por artistas que le dan nuevos aires urbanos al folclore y la música popular y que tienen al cooperativismo como herramienta de gestión y de crecimiento. Sobre el final vamos a recordar, vale decirlo, extraer nuevamente al corazón, bueno, vamos a recordar a ese enorme escritor que fue Haroldo Conti, que nació el 25 de mayo de 1925, es decir, hace 100 años. Y en el bloque que sigue vamos a hablar de Tierra del Fuego, de Malvinas, de la Antártida y del valor geoestratégico de una zona que el gobierno de Milei está pretendiendo entregar en forma absolutamente inconsulta. Desde la Gente. Desde la Gente. Un programa con tiempo para lo importante sin desatender lo urgente. Tierra del Fuego está en el ojo de la tormenta económica, política y social de una gravedad que todavía no se alcanza a dimensionar. No se trata solo de la decisión del gobierno que esta semana concretó de eliminar los aranceles a la importación de productos electrónicos y que dio comienzo a un paro de los gremios en toda la provincia en rechazo a las políticas de Milei que, de profundizarse, conducen inexorablemente a despoblar Tierra del Fuego. Si a esto sumamos que Milei pretende revivir las relaciones carnales que el menemismo ya practicó con los Estados Unidos en los años 90, estamos en el horno, porque ahora se agrega el condimento de la disputa geopolítica entre China y Estados Unidos, en la que estaríamos quedando en medio de esa disputa por la construcción de un polo logístico y una base naval integrada en la ciudad de Ushuaia, que sería la puerta de entrada directa a la Antártida. El nuevo jefe del Comando Sur del Departamento de Defensa norteamericano, estamos hablando de Alvin Halsey, después de reunirse en Casa Rosada con Milei, terminó su viaje con una recorrida por Tierra del Fuego. Y evidentemente Holsey fue a chequear que China no esté instalando una base naval como había sugerido su antecesora en el cargo. Estamos hablando de Laura Richardson. Es evidente que Tierra del Fuego, las Islas Malvinas y la Antártida son una pieza clave desde el punto de vista geopolítico. Y por eso es más que oportuno el curso que comienza el próximo 5 de junio en el Centro Cultural de la Cooperación, bajo el título que contiene una pregunta que es bastante inquietante. Malvinas, Antártida y democracia, ¿cómo las recuperamos? Conversamos con Luis Weiner, que junto a David Pizarro son los docentes del curso, y esto nos contó sobre lo que se van a encontrar quienes participen de esta actividad del Centro Cultural de la Cooperación. Hemos buscado abordar la cuestión Malvinas desanclándolo en una clave temporal, más allá del conflicto bélico de 1982, y por supuesto en una clave territorial, más allá de lo que supone la superficie de las dos islas, unos aproximadamente 11.700 kilómetros cuadrados, y sí pensar en la ocupación británica en el Océano Atlántico Sur, cuando hablamos de un tercio de la Argentina ocupada a partir de la ocupación de las islas, Malvinas, Georgia, Sandwich, Orcadas, la perspectiva antártica británica que supone la enorme plataforma continental de la Argentina y el océano. Solemos referirnos a una Argentina continental más en el océano y en su plataforma. Por eso decimos que es el conflicto territorial, colonial, de mayor envergadura que tiene el planeta actualmente. Y por todo lo que significa y por todo lo que está allí en juego en materia de recursos estratégicos, hoy que se habla tanto de quitar, ¿no?, de la provincia de las Malvinas e islas del Atlántico Sur, nos referimos a Tierra del Fuego, su régimen, ¿no?, de promoción industrial, cuyo centro siempre fue poblar a la provincia de las Malvinas. Así se ha multiplicado en 14 veces la población de Tierra del Fuego, porque eso fue pensado desde principios de los años 70 en una clave de soberanía, ocupación, bloqueo de la ocupación colonial. Digo todo esto porque el curso que estamos ofreciendo a partir del 5 de junio, durante 2 meses, 8 encuentros de 2 horas, tanto presencial como virtual, está abierta esa posibilidad en el Centro Cultural de la Cooperación. Es un curso híbrido por esta doble posibilidad, presencial o virtual, donde vamos a tratar de ir al hueso de cómo hacemos para recuperar las Malvinas. Muchas veces damos cursos, damos seminarios sobre la cuestión Malvinas y tratamos de cuidar, ¿no?, llevar de a poco como esa pregunta que se impone de entrada. Entonces, bueno, vemos argumentos históricos que tienen su epicentro en la ocupación de las Malvinas, pero vemos efectivamente qué pasó con la colonia española, el intento de colonización francesa, los intentos de usurpación británicos hasta 1833, donde finalmente lo consolidan. Varias pretensiones, la colonia argentina en Puerto Soledad, en Puerto Luis, hasta la usurpación, el rol de los Estados Unidos. Vemos los argumentos históricos, vemos los argumentos jurídicos, principales resoluciones de Naciones Unidas para desmentir de todas las formas posibles cuáles suelen ser esbozados como principios fundamentales por el Reino Unido para mantener la ocupación, toda la fachada que hay en esa serie de argumentos. Pensamos la cuestión geopolítica, la pregunta de por qué no se va. Esta flamante propuesta del Centro Cultural de la Cooperación, que contempla la realización de en principio 4 cursos breves, hace foco en la necesidad de aproximarnos a temas de relevancia local y también internacional, sobre cuestiones que hacen a la vida política y social de nuestro presente y también a categorías y enfoques diversos que ayuden a enriquecer la conversación pública. Los cursos tienen una extensión que va de 4 a 8 clases y una periodicidad semanal. Y además tienen una modalidad híbrida, ya que son presenciales en el ámbito del Centro Cultural de la Cooperación. Estamos hablando de Avenida Corrientes 1543 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también se pueden tomar de forma online para aquellos interesados, interesadas que estén lejos del centro de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y digamos por último que tienen un costo de 45 mil pesos por mes de cursada para los residentes en la Argentina y de $50 para los no residentes en la Argentina. Los docentes del curso Malvinas, Antártida y Democracia, ¿cómo las recuperamos? Como dijimos, son David Pizarro Romero, magíster en Estrategia y Geopolítica, Escuela de Guerra de la UNDEF, historiador por la USAL, integrante del Área de Estudios Nuestroamericanos del CCC, y Luis Weiner, doctor en Ciencias Sociales por la UBA, magíster en Estudios Latinoamericanos por la USAM, investigador del CONICET y docente. Es además el coordinador del Área de Estudios Nuestroamericanos del Centro Cultural de la Cooperación. Weiner nos contó un poco más sobre el curso. Y finalmente pensamos qué han hecho los distintos gobiernos luego de la guerra, los distintos gobiernos de la democracia en la Argentina, a dónde han puesto el foco, cuándo le han hecho, le han arrojado complicaciones a la posibilidad de mantener la ocupación colonial por parte de nuestros gobiernos, cuándo le han hecho eso más dificultoso y cuándo, inclusive dicho por los propios británicos, la posición de la Argentina fue finalmente un favor a la profundización de la colonización británica, cuando Argentina eso se lo hizo más difícil por medio de una suerte de bloqueo, por medio de sanciones. Bueno, vamos a hacer un balance de esas experiencias para finalmente pensar cuál es la forma más acertada para poder finalmente acercarnos y lograr lo que no dejamos de anhelar. Esto no es un horizonte lejano, imaginario, abstracto, sino cómo debe hacer la Argentina para recuperar el ejercicio soberano de las Islas Malvinas. Bueno, por ahí van a ir los grandes trazos del curso, por supuesto con una perspectiva antártica. Antártida va a ocupar un lugar importante también, hablar de la Antártida. ¿Por qué decimos que es central tener una política muy clara hacia la recuperación del ejercicio de soberanía en Malvinas? Como una forma también de que Argentina no deje de fortalecer su presencia ininterrumpida desde 1904 en la Antártida y pensar efectivamente qué es lo que está sucediendo actualmente ahí. Por eso que también me va a estar acompañando David Pizarro, que no solo es un especialista en Malvinas, sino además es una de las personas que sigue muy de cerca la cuestión antártica, que había viajado varias veces, que presentó un libro el año pasado sobre la base Petrel. Bueno, vamos a hacer ese análisis integrado permanente en relación a Malvinas, Islas del Atlántico Sur, los recursos de la plataforma continental y del Océano Atlántico, el rol clave estratégico de la provincia de Tierra del Fuego y, por supuesto, pensar qué está pasando en la Antártida y qué puede pasar en los próximos años. Bueno, esa es la invitación a que se inscriban. Está toda la información en la página del Centro Cultural de la Cooperación, en las distintas redes, que se inscriban a este curso que, como decimos, de forma híbrida, inicia el 5 de junio, todos los jueves 18:30 horas hasta las 20:30. Se puede cursar tanto de forma presencial como de forma virtual. Bueno, un abrazo muy grande para todos y para todas. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. papel y lapicera o buena memoria. En Desde la Gente, agenda. Esa guitarra y esa flauta traversa que suenan son el dúo que conforman Claudio Zeccoli y Diego Suárez, que el próximo jueves se están presentando en el Centro Cultural de la Cooperación. Claudio Zeccoli y Diego Suárez han colaborado en muchas producciones y conciertos durante los últimos 20 años, pero recién, en 2019, editan su primer registro discográfico, A los Altos. En el 2020 graban su segundo álbum, Serie Norteña, y en el 2022 el sello Aqua Records edita su tercer álbum, Huayacán, y en abril de este año publica Altiplano. Las músicas de las cuatro producciones pertenecen a Claudio Zeccoli sobre ritmos argentinos y rioplatenses, con un desborde hacia algunas sonoridades más académicas y con una gran apertura a la improvisación. El dúo Zeccoli Suárez se presenta el próximo jueves 29 de mayo a las 21, con entradas a 10.000 pesos en la sala Osvaldo Pugliese del CCC, Corrientes 1543. Esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la Gente, 16 años acercando tu voz a la radio. Política, sociedad, cultura, cooperativismo. En Desde la Gente, la mirada de Juan Carlos Julio. Está sentado allí en el estudio de Buenos Aires, Juan Carlos Junio. Junio, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo están ustedes? Acá estamos. Acá estamos. Estuve pensando todo el fin de semana, o en realidad de las elecciones que se vienen produciendo en distintas provincias, que se me resignificó algo que dijo Álvaro García Linera allí en el Centro Cultural de la Cooperación, mesa en la que vos estuviste sentado, y que tiene que ver con la movilización de la gente, que yo en su momento lo pensé más en función de, bueno, una marcha, una protesta, pero que también la gente se moviliza para votar. Entonces, lo que voy a hacer es invitarte a escuchar, son poquito más de 2 minutos, y que después hablemos, a ver si me equivoco mucho en esta reinterpretación de lo que García Linera dijo ahí en el CCC. Primero lo escuchamos. Bueno, cómo no. Tienes que reinventar tu progresismo, reinventar tus medidas, incluso a riesgo de crearte enemigos, pero que sean unos cuantos, que no sean todos. Pero tienes que tener adversarios. Ese tránsito a producir un nuevo adversario que sea el que pague el ajuste en vez de que sea el pueblo, es el tránsito que los progresistas en América Latina no se están animando a dar. Y eso es muy doloroso, porque si el progresismo no tiene una respuesta a la angustia de las personas, ¿qué van a hacer esas personas? No es que están enajenadas, no es que están engañadas, simplemente que el progresismo no está sabiéndole hablar a ese universal que le angustia, ese problema general que le angustia. Entonces, un poco el progresismo ha dejado de ser progresismo para convertirse medio en conservador, temporalmente. Y hay que sacudirse. Necesitamos un choque eléctrico, cognitivo, que sacuda y que haga que el progresismo se arriesgue. Tienes que arriesgarte, animarse con creatividad, con proyectos que entusiasmen y que se afinquen verdaderamente en las aflicciones más intensas que tienen las personas. La gente no solamente se moviliza porque está viviendo mal o ya no puede consumir lo que antes. La gente se moviliza cuando, ya no puede consumir como antes, pero además cree que su acción, su decisión, va a alumbrar o va a seguir un camino de solución más o menos creíble, posible y verosímil por acá. A la opresión tienes que sumarle la esperanza. Cuando solamente tienes pura opresión y miseria, siempre hay un escalón más bajo de la miseria y la gente aguanta. Pero sobre un declive de sus condiciones de vida, más esperanza, credibilidad, nuevo curso de acción verosímil, que le hable de tu tema preocupante, que haga que la persona que vende verduras, que va al trabajo, que trabaja en un bus, que trabaja en una fábrica o en el campo, dice, esta es otra salida y me arriesgo. Por eso, cuando esas dos cosas se suman, tienes una acción colectiva. Ese tránsito no lo estamos pudiendo hacer en América Latina y esa es una gran debilidad. A la opresión hay que sumarle esperanza, nos decía García Linera, y creo que es lo que nos está faltando, ¿no, Juan Carlos? Nos faltan esas cosas y quizás algunas más acá en la Argentina. Porque, bueno, la Argentina, si uno toma todo el mapa del continente, creo que somos la nota disonante del continente, porque en realidad en muchos de los países americanos hay gobiernos progresistas. No es como en otros lugares del mundo. Vos tenés Honduras, Guatemala, la emergencia enorme de México, Colombia, Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia. Y en cambio en la Argentina tenemos a la ultraderecha. Así que creo que las palabras de este gran intelectual son muy valiosas, muy interesantes. Yo, vos decís, estaba sentado al lado de él, bueno, una circunstancia, pero integro la troupe de todos los que lo admiran. En el fondo, lo que él plantea, yo creo que es el problema de fondo que vivimos en esta fase del continente, ¿no? Que los gobiernos populares o progresistas, cuando no llevan a cabo adelante con fuerza las ideas del progresismo, que en última instancia, como él dice, son mejorar la vida de la sociedad, la vida del pueblo, y para mejorar la vida del pueblo, ahora lo digo yo y lo decimos todos, hay que entrar en una zona de conflictividad con los sectores más acaudalados, más privilegiados, y transferir ingresos, riquezas de ese sector minoritario hacia las grandes mayorías, porque si no, la riqueza ¿de dónde sale para transferir? La riqueza tiene que ser transferida y eso es un conflicto político, y si no hay disposición a eso, entonces no hay transferencia de riqueza y entonces la ciudadanía se frustra, y cuando se frustra tiene una tendencia a votar a otra opción que, y en este caso, por ejemplo, el argentino es la opción de derecha. Él también dice, a la inversa, no lo dice en este párrafo, pero lo dice, que también le pasa lo mismo a la derecha, que cuando la emergencia de los gobiernos progresistas tiene que ver con que son líderes sanos, con que son líderes de gran nivel, de arraigo popular, pero también con el fracaso de la propuesta de la derecha, del neoliberalismo a los pueblos. Por lo tanto, volvemos, yo diría, a la regla de oro, al eje de siempre. Es imprescindible que los gobiernos populares y progresistas vayan a fondo en la distribución de la riqueza, de la ampliación de derechos sociales y culturales, etcétera, etcétera. Y cuando no lo hacen, con el famoso asunto de que no se puede, con el famoso asunto de que no da la relación de fuerzas, con el famoso asunto de que vos no sos realista, en cambio yo sí, y te puedo asegurar de que no se puede. Entonces, mediante ese camino, que es el que critica García Linera, dice, hay que ser más audaces, hay que asumir riesgos. Bueno, claro. asumir riesgo quiere decir que puedo triunfar o que puedo perder. Por supuesto, nadie es un irresponsable que va a asumir riesgos absolutamente imposibles. Pero bueno, por ahí hay planteada una de las cuestiones de fondo, sí. Juan Carlos, ¿y qué lectura haces de las elecciones, de la elección porteña del domingo pasado y las sucesivas elecciones en el NOA, la baja concurrencia, que es como un dato, me parece que bastante central, ¿no? Sí, es un dato central y muy, yo diría, muy, pero muy preocupante. ¿Y qué lectura haces? Sí, por lo pronto lo del norte yo creo que está ligado desde el punto de vista del peronismo y de lo que sería Unión por la Patria, en casi todas las provincias está dividido. Y eso ya es básico, que es un sinónimo de derrota, la división aquí y en todas las épocas y en el mundo entero, ¿no es cierto? Así que ese es un primer rasgo. Y bueno, y la otra cuestión son los localismos y los gobiernos provinciales que desde el poder de generar empleo, de dar algunas facilidades al pueblo, los gobiernos provinciales van imponiendo, imponer lo suyo, ¿no? Creo que esos son algunos de los rasgos, además de la caída de la participación en esos países. Lo que pasa que en la ciudad de Buenos Aires se pensaba, francamente yo también, que y la participación acá, en fin, por razones históricas, de niveles políticos, que iba a ser mayor, sin embargo, no lo fue. Creo que ese es un factor que influyó en el triunfo del mileísmo, que en definitiva triunfó contra los pronósticos, una vez más, de los encuestadores, que decían que el primero iba a ser Santoro. Lo cierto es que hubo un triunfo del mileísmo que lo fortalece para la perspectiva política de las elecciones de octubre y fundamentalmente en su disputa interna y feroz con el macrismo, que es una disputa por la hegemonía de la derecha y del electorado de derecha a los efectos de esa hegemonía, esos son los efectos de luego ejercer el gobierno y el poder, ¿no? Claro. Así que esa disputa de la derecha creo que la ganó el mileísmo y el macrismo entra en una crisis, algunos dicen terminal, otros no, pero bueno, la ciudad de Buenos Aires, el bastión, lo perdió, claro. Lo perdió lejos. Después creo que hay que hablar del peronismo y del ausentismo. Claro, ahora el mileísmo evidentemente se consolida, ¿no? Como el hegemón del espacio de la derecha, ¿no? O sea, la ultraderecha copa todo ese espacio de la derecha. Ahora, todavía tiene que ganar la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es la madre de todas las batallas. La provincia de Buenos Aires tiene el 37% del padrón nacional. Se le abre expectativas bastante favorables a Milei en este sentido, pero todavía la tiene que ganar. Sí, primero concluiría en que algo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque Santoro hizo, a mi juicio, una buena elección. Uh-huh. A diferencia de lo que dijimos del norte, aquí la alianza del peronismo con otros partidos progresistas se mantuvo unido porque los que se escindieron tuvieron una performance ínfima y lo que le restaron fue muy poquito, por lo tanto eso fue un atributo muy importante. Y la otra cuestión es que triunfó en 6 comunas, particularmente todas las de la zona humilde, y recuperó la 15, que es la comuna de clase media, Chacarita, Villa Ortúzar, Villa Crespo. Así que creo que la propuesta de Santoro y de esa alianza hizo una elección valorable. También sufrió muchísimo el ausentismo, y muy particularmente las comunas pobres, claro, en donde se ganó. Uh-huh. Es más, se ganaron en los barrios más populares, las villas, la 31, la 21, en todos esos barrios ganó. Sin embargo, la participación fue del 40 y pico%, muy baja. O sea, ¿no? De ahí uno puede deducir que los sectores que en esos barrios que votaron a Milei dejaron de votarlo, porque sí, no les dio respuesta. Sí. ¿Ahí no le es una crisis de la representación? Sí, hay una crisis de representación. Está claro que hay una franja. Votó, creo que, el 12%, 12 puntos menos que en la que hay que comparar, que es la del 2021, ¿no? Que es otra elección de medio término, es la última de medio término, y muy parecida a esta. Me refiero al resultado de la ciudad de Buenos Aires. Hubo una baja muy considerable, y eso está claro que hay una parte de la sociedad descreída, yo diría desilusionada, de los gobiernos anteriores. Una parte de los desilusionados de los gobiernos anteriores votaron a Milei, obviamente otra parte no, porque Milei ganó con el 55, pero hubo un 45 que votó en contra de Milei. Sí, pero incluso de los que no lo votaron, este programa de ajuste del mileísmo también les acentuó su deterioro económico-social. Por lo tanto, la voluntad de ir a votar creo que se deterioró. Con respecto, creo que vos me planteabas de la provincia de Buenos Aires, sí. Bueno, ahí hay una cuestión central. Nodal, que es la unión del peronismo o la desunión, ¿no? Yo estoy convencido que, con mi optimismo histórico, que la racionalidad se va a imponer, que va a haber unión, y que en ese caso tiene grandes perspectivas de triunfar. ¿Por qué? Porque Cristina sigue teniendo una gran referencia en una cantidad de zonas importantes de la provincia de Buenos Aires, lo mismo que el peronismo como fenómeno cultural, político, y porque la gestión de Kicillof es una gestión que, a pesar que el gobierno nacional le mutiló todos los fondos, es una gestión muy, muy, muy buena. Es más, por algo ya ganó Kicillof, incluso en la primera vuelta, en la última elección, Kicillof ganó por 20 puntos, ¿no es cierto? O sea que creo que por ahí pasa la clave. In contrario sensum, también hay que ver si la derecha se une, porque la crisis de representación dentro de la derecha y la ultraderecha, entre el mileísmo y la UCR y el macrismo, creo que es muy grave, así que veremos cómo coagula todo, claro, eso, ¿no? Igual en ese sentido da la sensación de que Macri tiró la toalla, ¿no? No sé, el Macri, yo no sé si tiró la toalla, no creo que la tire, pero sí Milei, la noche de su triunfo y al otro día, lo descalificó y dice: nos vamos a unir con el PRO sin Macri. O sea que le está diciendo: me voy a tragar a todo tu partido. Veremos eso cómo sigue, tan fácil no va a ser. Claro, no. Ahora, leyendo el triunfo del domingo, ¿no?, del mileísmo, ya hicieron un acting, ¿no?, del triunfo, que ganaron, que arrasaron, etcétera, etcétera, que no es tan así, pero bueno, la lectura que se hizo en los medios fue esa. A tal punto que lo primero que hace después del domingo, lo que hace el lunes, fue dar de baja, por ejemplo, sin explicación alguna, la comisión que había formado para auto investigarse por el tema de la criptoestafa. En caso de llegar a ganar en octubre, va a tener el camino allanado para entregar el país al poder económico internacional, así con moño, ¿no? No, esa es su voluntad política, y lo que vos decís tiene un sentido, de que si triunfa en la elección, legitima su proyecto político económico. Por lo tanto, como ellos tienen una gran determinación, una gran voluntad de entregar al país, como vos decís, tendríamos que ver la perspectiva en ese sentido. Dos cosas te digo sobre eso. Primero, hay que ver si va a triunfar o no va a triunfar. Hay que ver cómo sigue la economía, porque una cosa es tener controlado el dólar e inclusive la inflación, que es su gran apuesta. Y otra, hay que ver cómo vive la sociedad, los aumentos de los precios, la caída del salario, el aumento de las tarifas de los servicios públicos, en fin, toda esa cuestión, además de las restricciones culturales y políticas. Pero segundo... Ahora, sí. Perdona, pero todo eso lo viene manejando hasta ahora, ¿eh? Sí, efectivamente, sí. Hubo niveles importantes de resistencia, no, todo claro. El año pasado, uh-huh. Paro de la CGT, universitarios, todo eso también, científicos, hay que ver cómo va a seguir la situación social, ¿no? No es que queda todo helado, congelado por las elecciones del domingo, claro. Porque la ciudadanía, el pueblo sigue teniendo sus problemas. Lo que te quiero decir además, como experiencia histórica, que la derecha, cuando tiene un triunfo electoral, además tiene todos los medios de comunicación a favor, vienen los tipos de Estados Unidos y dicen, lo bendicen, lo recontra bendicen, etcétera, etcétera, y mucho más con Trump. Entonces viene lo que vos decís, triunfé en la elección, fui legitimado, así que voy a fondo con mi programa. Eso hizo Macri en el 2017, triunfó y a los dos meses hubo un enfrentamiento social enorme, la sociedad se levantó contra Macri, y no volvió más de ese reventón social. Por lo tanto, eso de que triunfa y ya está, y aplica su plan, y la historia queda congelada, no existe. No, por eso la historia está por escribirse, eso está claro. Así es, uh-huh. Exactamente, sí. Hablando de historia, 25 de mayo, ¿qué paralelo haces vos como... profesor de historia, amante de la historia nacional? ¿Qué paralelo se puede hacer entre aquella revolución, aquellos tiempos de la revolución del 25 de mayo y hoy? Bueno, el contraste es enorme, eso es cierto, porque esos eran tiempos de revolución. Está bien que para que haya esa revolución pasaron 300 años, ¿no? Y para que haya esa revolución tuvo que declinar la monarquía española, que era una de las más grandes del planeta, precisamente porque tenía el continente americano y sus riquezas. Hubo que madurar la conciencia de una parte de lo que sería la vanguardia, de los intelectuales, de los comerciantes, de los pueblos originarios que confluyeron. O sea, hubo que hacer la experiencia de las invasiones inglesas, con lo que el enfrentamiento y el triunfo frente a los ingleses, con lo que efectivamente, como nos enseñaron en la primaria, eso fortaleció el espíritu de autonomía, independencia, de confianza, en fin. Y fundamentalmente un núcleo, Moreno, Belgrano, Monteagudo, Vieites, Castelli, en fin, todos esos hombres y mujeres que tenían la determinación de tomar la historia en sus manos y de cambiar. Eso contrasta mucho con la Argentina de hoy, más que nada con el gobierno de hoy, porque yo sigo creyendo que esas tradiciones patrióticas, democráticas, en fin, con levadura, con filo transformador y revolucionario, siguen existiendo en amplios sectores de la sociedad, del pueblo democrático. Hay una gran reserva. Por lo tanto, creo que no vería solamente la foto de estos días, sino que hay que pensar precisamente que esa historia de la Argentina es una historia donde el pueblo siempre fue protagonista. Desde la primera parte del siglo XX, que terminó en una semana trágica, que terminó en la Patagonia, pero grandes levantamientos, el 45 de Perón, el Cordobazo, el Mendozazo, en fin, las grandes luchas universitarias, científicas, qué sé yo. Creo que es un escenario todavía abierto, pero bueno, sigue valiendo la pena, sigue siendo imprescindible homenajear a aquellos fundadores de la patria que fueron capaces de hacer una revolución contra un imperio fenomenal. Quien habla es Juan Carlos Junio, profesor de historia, como vemos, un entusiasta de la historia nacional, director además del Centro Cultural de la Cooperación. Gracias, Juan Carlos. Gracias a ustedes, un abrazo. Feliz Día de la Patria. Desde la gente, Juan Carlos Junio. Por afuera del trabalenguas informativo. Desde la gente. Agenda. La obra Fausto y lo femenino eterno se presentan los sábados en el espacio experimental Leónidas Barletta. El doctor Fausto siente, al final de su vida, que no fue feliz. En un encuentro que cree fortuito, se encuentra con el cancerbero del infierno, que es Mefistófeles, y con él pacta cumplir los deseos reprimidos de su juventud. Fausto desconoce que su destino depende de una especie de apuesta establecida en el cielo, que tiene por botín su alma. Goethe y su Fausto hoy resuenan tan actual que podemos comprender por qué se convirtió en un pilar del teatro universal. Fausto y lo femenino eterno va los sábados a las 20 con entradas a 16.000 pesos en el espacio experimental Leónidas Barletta en Avenida Roque Sáenz Peña 943 a metros del obelisco. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Vamos a contarles, vamos a contarles mil cosas de amor. No vamos a contar mil cosas de amor, o no sé, tal vez sí. La idea es narrar dos o tres postales de este señor, nombrado como Fuad Jorge Yuri Olivera al nacer y al que con los años conoceríamos como Leonardo Fabio. La primera nos cuenta que cuando tenía 10 años vivía en el hogar El Alba, en el partido de Hurlingham, en el oeste del conurbano bonaerense. Era el año 1948 y la Fundación Eva Perón hizo llegar a ese hogar un canasto con regalos. Ahí había pelotas, juegos de madera, chiches, autos de colores, rompecabezas y libros. Y en ese abalanzarse para conseguir la presa deseada, el pequeño Fabio, mucho antes de saber que sería director de cine y cantor, eligió un objeto que lo acompañó hasta su último aliento. Era un libro de Constancio Vigil que se llamaba Botón Tolón, que cuenta el recorrido de un botón que por distintas circunstancias va pasando de prenda en prenda y sirve como excusa para contar la historia de quienes lucen esas ropas. Bueno, ya de adulto, Fabio seguía reivindicando ese texto como uno de los más bellos que leyó en su vida. De pronto sucedió, de pronto quise regalarte una luna toda roja, un osito de felpa que velara tus sueños y también mariposas. La otra postal de Leonardo Fabio que explica su cercanía al peronismo tiene que ver con lo que vivió en su infancia y adolescencia. Durante el primer gobierno de Perón, cambió la relación entre celadores e internados en los hogares de niños, a diferencia de lo que le había tocado ver a Fabio en sus primeros años. En esa época, dice Fabio, no se le podía pegar a un chico. En el patronato de menores o en el hogar del niño donde estuve internado. Si un celador te llegaba a tocar, vos te escapabas, ibas a la comisaría y ese tipo iba en cana. También afirmaba que esos derechos de los más chicos también se expresaban hacia los mayores. decía Fabio, el respeto hacia la ancianidad era verdad. Recuerdo cuando se jubiló mi abuelo, fue una fiesta. Ese viejo iba a tener ahora tiempo con sus nietos para llevarlos al cine, a la cancha, para ir a Mar del Plata. Tenía plata. Fuimos un pueblo feliz. Es hora de partir. Sí. ¿Nos volveremos a ver? ¿Sabes que sí? ¿Cuándo? ¿Dónde? En todo momento. En todo lugar. Me verás en todo lugar, mi bien. Si un barquito de papel está por naufragar, socórrelo, corrígele el timón, mi amor, tal vez sea yo, quizás soy yo. Última anécdota, y la encontramos en el libro de Florencia Halfon, Fabio Vigente, un recorrido por sus pasiones, y que narra que el director de Nazareno Cruz y El Lobo aseguraba: me hice peronista porque no se puede ser feliz en soledad. Y aunque el archivo con esa declaración no aparece, es probable que haya ocurrido. Hay una anécdota viral que incorpora esa frase y al escritor Jorge Luis Borges, de quien Fabio era admirador. Al juzgar por esa historia sin firma, cuando Borges era director de la Biblioteca Nacional, iba todos los días a almorzar con su madre. Y caminaba las 15 cuadras que separaban ambos edificios, ayudado por un empleado que lo dejaba en el camino para llegar a tiempo a su segundo trabajo, en el Banco Nación. No sin antes ubicar a alguien dispuesto a cruzar la calle con el escritor. ¿Le ayudo a cruzar? Sí, por favor. Usted es Borges, ¿no? Y sí, momentáneamente. Ah, ¿sabe? Yo soy peronista. No se preocupe. Como puede apreciar, supongo, yo también soy ciego. Tranquilo, maestro, tranquilo. No pensaba dejarlo en medio de la calle. Además, muchos peronistas como yo adoran su escritura. No, ¿en serio? Usted escondió sus dos primeros libros de poemas que exaltaban el nacionalismo. Le estoy hablando de Fervor de Buenos Aires y Cuaderno San Martín. Todo eso a pedido de Victoria Ocampo y demás gorilas del Grupo Florida. ¿Y cómo lo supo? Porque como usted dijo, no soy ni bueno ni malo, soy incorregible, como todos los peronistas. Y me gusta la historia completa, no solo la de Mitre. ¿Como a Marechal? Más o menos. Era bueno Marechal, se lo dije. Lo sé, maestro, usted no es tonto, por eso me gusta. ¿En serio? ¿De verdad? Claro que sí, bueno, llegamos, Borges. ¿Puede seguir solo? Claro, siempre estoy solo, incluso cuando me siento feliz. Hágase peronista, Borges, entonces. Es feo ser feliz en soledad. ¿Sabe quién me dijo eso? Leonardo Fabio. Compro fierro, flejes diarios. Breve recuerdo de este cantautor, director de cine, productor cinematográfico, guionista, militante y político al que conocimos como Leonardo Fabio, y que este miércoles 28 de mayo estaría cumpliendo 90 años, si no fuera que se fue a visitar a Aniceto, a Gatica, a Nazareno, a La Francisca y hasta el propio Perón, el 5 de noviembre de 2012. En esta celebración, sí, celebramos a Leonardo Fabio, aunque ya no esté entre nosotros, entre nosotras. Bueno, en este momento repasamos varios de sus temas menos conocidos, pero vamos a cerrar con su sobrina, que es Luciana Yuri, en la versión de Ella ya me olvidó, realizada en un concierto sinfónico en el Centro Cultural Kirchner en noviembre de 2022. Búscalo en YouTube. Participaron varias, y está buenísimo. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera, su anochecido pelo, subo dormida el beso y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña y soñamos con hijos que nos robó la playa. Ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Con Ernesto Horvath, Mariana Anzorena, Daniel Alvarenga. Política, cultura, cooperativismo. Juan Carlos Junio. Géneros. Mariana Anzorena, Marta Gaitán, Liliana Carpenzano. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Desde la Gente, un espacio en el que la solidaridad no pide permiso. Reapertura de hoy en esta fecha tan especial con una carta pública realizada por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos que llega como título: Los cooperativistas celebramos la Revolución de Mayo y el 2025, y que asegura, como siempre y más que nunca, nos afirmamos en los valores y principios de la cooperación. Si vamos al contenido del escrito, leemos que este 25 de mayo los y las cooperativistas conmemoramos junto al pueblo argentino un nuevo aniversario de la revolución que dio lugar al nacimiento de la patria, y lo hacemos celebrando también otro acontecimiento de gran trascendencia para quienes compartimos el ideario cooperativo en todo el planeta: la designación por parte de Naciones Unidas del 2025 como el Año Internacional de las Cooperativas, cosa que sucede por segunda vez. Este reconocimiento expresa la notable valoración del aporte del movimiento cooperativo en todas las actividades productivas, culturales y sociales, y a la organización de la sociedad sobre la base de principios y valores solidarios y humanistas. De las crisis sociales y culturales se puede y debe salir apoyados en la potencia y la participación ciudadana, generando los cambios hacia el progreso social y la soberanía de la nación. Ahora aparecen cultores de irracionalismos antidemocráticos que, entre otros ruidosos señalamientos, reivindican que viniendo de la nada somos lo nuevo, como si existiera una suerte de vacío histórico. Se niega al devenir de nuestro pueblo, cargado de luchas con sus momentos de unión y desencuentros, incluyendo a los fundadores de Mayo y Julio. Cooperadoras y cooperadores del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, inspirados en el pensamiento de Floreal Gorini, continuamos en estos momentos tan difíciles sosteniendo el ideario cooperativo que tiene como objetivo la solidaridad y la igualdad social y cultural. Ese debe ser el fundamento de la vida y el verdadero sentido de libertad. Los frutos del trabajo y de nuestra generosa naturaleza deben repartirse con un nuevo sentido de justicia y una renovada concepción de la democracia, sustentada en la participación efectiva del pueblo en la gestión y control de la cosa pública. Y sigue diciendo el documento del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos que, frente a los grandes retos del mundo actual, una vez más es vital buscar inspiración en nuestras raíces y en el ejemplo de aquellos hombres y mujeres que tuvieron conciencia de que había llegado la hora de rebelarse contra un orden colonial caduco, en pos de abrir paso a una nueva época americanista, signada por nuevos tiempos revolucionarios de independencia nacional y anticolonialistas. Desde esa visión audaz y desde esa determinación se generó la ruptura histórica de 1810, declarando ante su propio pueblo y el mundo la decisión de construir una nueva y gloriosa nación libre de España, con el agregado posterior del decisivo y tan cargado de futuro y de otra dominación extranjera. En esta fecha debemos afirmar nuestra identidad como nación soberana, preservar la memoria y recordar las luchas de nuestro pueblo por liberarse de aquel colonialismo primero y de las potencias dominantes posteriores. Entonces, como en la actualidad, las ideas de igualdad y justicia social rompían con las instituidas durante siglos por los intereses del privilegio y las pretensiones hegemónicas de los poderosos de adentro y de afuera. Como entonces, hoy debemos asumir el reto de despojarnos de la cultura de la dependencia y subordinación, que en todos los tiempos se presenta como lo lógico y responsable. Consecuentemente, las transformaciones son imposibles frente al orden instituido. Nuevamente, apelamos al pensamiento de Manuel Belgrano. Es preciso que despertemos de la inacción, que sacudamos el yugo extranjero y que tengamos presente que a nuestra inercia debe este su preponderancia. La nación está batida con tanto desdoro. Apliquemos todos a buscar los medios de sacarla de ese estado con todas nuestras fuerzas, siguiendo los pasos de la naturaleza, esta madre sabia que ha depositado en cada país una riqueza para que, trabajando el hombre, lo haga poderoso y fuerte contra quien lo quiera oprimir. Vamos por las metas inconclusas que se propusieron los fundadores de la patria En esta celebración nos afirmamos en el ejemplo y el idealismo de los revolucionarios de mayo que confluyeron en la independencia para concluir su lucha junto a San Martín y Bolívar. Lo hacemos conscientes de los gigantescos desafíos que se deben afrontar, entre ellos, para ver en torno a la noble igualdad, es necesario profundizar la democracia, llenándola de participación y movilización del pueblo, vencer las resistencias de los poderes que se oponen a la distribución de la riqueza y la democratización de la palabra, sumar voluntades para consolidar la integración regional, afirmar la soberanía nacional y garantizar el cumplimiento pleno de los derechos humanos para nosotros y para las futuras generaciones. Y concluye el documento del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos con motivo del 25 de mayo. Vamos por las metas inconclusas que se propusieron los fundadores de la patria y vamos, junto a los 3 millones de cooperativas de todo el planeta y a los más de 1.200 millones de asociados, a celebrar el año 2025, a la vez que asumimos el reto de seguir convenciendo que las cooperativas construyen un mundo mejor. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Organizadas por el Departamento de Ideas Visuales del Centro Cultural de la Cooperación, en este momento están en exposición 3 muestras de artes plásticas. El Siluetazo, una mirada desde adentro, que es una muestra de fotografías de Guillermo Kexel. Luchas feministas de Abya Yala, una muestra de la cooperativa gráfica La Voz de la Mujer. Y la muestra colectiva de fotografías Nora Siempre Nos Cuidó, homenaje a la lucha de Nora Cortiñas. Las muestras se pueden visitar todos los días, con entrada libre y gratuita, en el Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Está sonando Doc Sud, una banda de tango eléctrico nacida en Nueva York, con raíces profundamente argentinas. El 28 de mayo, en el ciclo Tango de Miércoles, se presentan en el Centro Cultural de la Cooperación. En la ocasión, Doc Sud presentando Cuore Grillo, su primer EP, con una sonoridad que cruza orillas y tiempos, entre ecos del jazz, del grunge y del rock. Su música regresa a Buenos Aires para reencontrarse con el pulso de su origen. Integran Doc Sud, Lucho Groisman en bandoneón, Juan Cruz Mazota en guitarra eléctrica y composiciones, Rodrigo Núñez en los teclados, Alejo Soya en bajo, Gerardo Solnier en batería y Pablo Pereira en voz. Reiteramos entonces, Doc Sud presenta Cuore Grillo el miércoles que viene a las 20:30 con entradas a 15.000 pesos en la sala Osvaldo Pugliese del CCC. Y cerramos con La Maroma, uno de los temas de Cuore Grillo, último trabajo de la banda Doc Sud. Huecas gastadas, desencajadas, perfume caro que huelen mal, torvas miradas ensimismadas, máscara idiota del carnaval. Y bailamos todos en la maroma, los nuevos ritmos de esta banda infernal, miles cornetas de desafinadas. No hay que parar, hay que bailar. Manos mezquinas, garras crispadas, uñas sangrantes de rasguñar, juntando el piso papel picado, desechos viejos del carnaval. Lascivas caras pintadas, basura cara, hedor de la ciudad. Tus emociones amordazadas, eras la careta del carnaval. Bailamos todos en la maroma, los nuevos ritmos de esta banda infernal. Miles cornetas desafinadas, no hay que parar, hay que bailar. Bailamos todos en la maroma. Bailamos todos en la maroma. Y bailamos todos en la maroma. Y bailamos todos en la maroma. Los nuevos ritmos de esta banda infernal. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Seguimos en Desde la Gente de hoy. Mariana, estamos reapretados de tiempo. ¿Puede quedar lo de una de las monjas francesas que no desapareció? Estamos hablando de Yvonne Pierron para la semana que viene. Por supuesto, lo dejamos para la semana que viene porque estuvimos hablando con Marina Rubio, que es la directora del largometraje Yvonne, justamente, que nos va a contar toda su historia, que es de lo más rica. Entonces sí, ahora vamos, como siempre, con el informe de Silvia Porritelli, que nos trae la historia, la experiencia, el accionar de algunas de las miles de cooperativas que con su actividad aportan a este 15% del PBI que explica la economía solidaria. En esta oportunidad vamos a conocer a OIGA, una orquesta cooperativa integrada por artistas que le dan nuevos aires urbanos al folclore y la música popular y que consideran que el asociativismo es una valiosa herramienta de gestión y de crecimiento. Desde la gente. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Decisiones tomadas por mayoría, asambleas, una cooperativa. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente, informe especial. Informe especial. Por Silvia Porritelli. Antro turbio, si los hay, vení como pocas. La invailable ha de ser la que siempre dé la nota. Sin dejar de reconocer sus raíces en nuestro país, han surgido en los últimos años nuevas propuestas de música popular que plantean una vuelta de tuerca diferente y muy atractiva del folclore como música imprescindible de todos los tiempos. Una de estas ricas experiencias es la del proyecto colectivo OIGA, una orquesta de música popular que nació en 2019 cuando un grupo de artistas comenzaron a pensar y a soñar un proyecto musical que contuviera un repertorio y una estética original y muy particular, emparentando al folclore argentino y latinoamericano. El director de OIGA Orquesta, Federico Rey Deutsch, comenta cómo se fue cristalizando esta iniciativa armoniosa, polifónica y asociativa. Bueno, ya en 2018 hacía rato que nos veníamos compartiendo entre colegas unas cuantas músicas y letras originales, y los temas hacían buena yunta entre sí y veíamos un gran potencial para renovar el cancionero folclórico que conocíamos. Entonces en el 19 armamos este grupo que sirvió como un espacio donde podíamos hacer sonar ese repertorio incipiente, y encontramos en el formato orquestal la mejor expresión de esas canciones y crecimos hasta ser actualmente 19 integrantes. Yo creo que la riqueza de OIGA no solo está en la variedad tímbrica de, bueno, tenemos tres voces, saxo, flauta, aerófono, cuarteto de cuerdas, guitarras, piano, bajo, batería, percusión, sino también esa riqueza está en la pluralidad de voces y de saberes de sus instrumentistas. Tenemos profesionales en diseño, etnomusicología, sonido, docencia y hasta en filosofía, psicología, por mencionar solo algunas especialidades. Sus 19 integrantes, además de componer, arreglar, producir e interpretar un repertorio musical novedoso, promueven la creación artística desde el trabajo colectivo y asociativo, basando su propuesta estética e ideológica en la premisa de que la salida es colectiva. Su anclaje en la ciudad de Buenos Aires le da a OIGA, Orquesta Cooperativa, una interesante fusión de raíz folclórica tradicional y nuevas sonoridades y contenidos con identidad propia, tanto en cuanto a lo compositivo como en sus letras, como explica Alejandro Petkelpicius, guitarrista, compositor y arreglador. En relación al repertorio, OIGA un poco lo que plantea es como una situación que no esté como atada al teatro y las butacas, porque hacemos música que rompe todas las estructuras y tal. Muchas veces uno asocia la orquesta numerosa con obras que no recaen en, de golpe, estructuras coreográficas, ¿no? Y bueno, tratamos de respetar esas especies folclóricas, y quien quiere ir a vernos de repente quiere bailar de forma libre, lo hace, y quien quiere bailar las coreografías lo puede hacer también. O sea, que sea un evento popular, digamos, ¿no? Ver a OIGA no esté solamente atado a la butaca. Y por otro lado, que el contenido de lo que hacemos esté asociado a algo genuino, es decir, que sean arreglos propios, composiciones propias o de otros que también de golpe están en un tiempo y espacio más o menos cercano. Es decir, que no necesariamente para hacer folclore tengas que revisitar un clásico de los 30 o cantarle a la puna o a lo que te pasó cuando estabas yendo al cerro y te enamoraste, sino que de golpe el hecho de haber nacido y vivir en Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores no es una limitante, sino que desde acá también se puede hacer folclore como elección estética y cantar nuestras vivencias y aquello que nos representa y hacer una chacarera que de golpe sea porteña. Vienen siendo las palabras ese territorio esquivo, se me escapan y se esconden hacia adentro, las percibo. Volumen 1 es el debut discográfico de OIGA y la primera entrega de composiciones originales en formato orquestal, compuesto por un tríptico de canciones que interrogan al mundo contemporáneo a través de ritmos populares argentinos desde una mirada urbana. En el siguiente audio, una de las cantantes de la orquesta, Guadalupe González Taboas, hace un rápido recorrido por los trabajos, las presentaciones y la trayectoria musical ascendente de OIGA. Después de la pandemia empezó a gestarse lo que a futuro llamamos Volumen 1, nuestro primer EP ensayado íntegramente con barbijo y alcohol en gel en 2021 y lanzado en 2022. Se trata de un EP que va al frente, que grita que quiere tocar y que la gente baile con nuestra música. En la segunda mitad del 2022 nos surgió la posibilidad de grabar un sencillo en el marco del proyecto de Estudio Urbano, una iniciativa de cultura en Cava. Así se hizo realidad la Sin Miedo. Todo ese trabajo fue coronado a principios del 2023 con la presentación de la orquesta en la Cuarta Luna de Cosquín, compartiendo escenario con los Coplanacu y Bruno Arias. En 2023, consolidados como grupo, volvimos a entrar al estudio para grabar, ya en mejores condiciones, el volumen 2, un EP más íntimo, más sentido, con más historias para contar. A partir de 2024, la energía estuvo puesta en lanzar y sostener nuestra propia peña. ¿Y quién te dice que de acá a finales del 2025, principios del 26, volvamos a entrar al estudio para lanzar un volumen 3? Material para grabar tenemos. Parece que cuando miro tus ojos hay unas ondas que gravitan por el aire y se esparcen como olas. Parece que cuando miro tus ojos hay unas ondas. A fines de febrero de este año, el gobierno nacional de Javier Milei firmó un decreto con el objetivo de cambiar el régimen legal de la propiedad intelectual y la protección del derecho de autor. Según expresa el considerando, la norma apunta a propiciar la implementación de un sistema competitivo que permita la libre elección de entidades de gestión colectiva para aquellos casos en que resulte imposible o poco práctica la gestión individual y que admita la celebración de acuerdos particulares en los casos que resulte beneficioso para las partes. De esta manera, señala el Ejecutivo Nacional, se busca modernizar la gestión de los derechos autorales, los alcances de las sociedades de gestión colectiva y la posibilidad de ejercer el derecho de forma individual. Pero ante este retroceso de derechos fueron varias las organizaciones artísticas que salieron al cruce de esta medida. Ahora Soledad Venegas, flautista, integrante de Oiga Orquesta y del Departamento Artístico del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, reflexiona sobre la situación que atraviesan actualmente las industrias culturales, en particular la música y los proyectos asociativos y autogestivos. Y también opina sobre las implicancias del Decreto 138/25, que, como comentamos, desregula la actividad de las sociedades de gestión colectiva. En la actualidad, las industrias culturales se ven seriamente amenazadas por la avanzada neoliberal que lleva adelante este gobierno y su particular afán de destruir la producción en general. Las políticas de fomento son súper escasas y en lo que respecta al circuito de la música en vivo, nos vemos como agrupación de música popular en un escenario muy dificultoso. La gente trabaja más y la plata rinde cada vez menos. Se entiende que si apenas llegas a fin de mes, esté lejos de tus posibilidades pagar una entrada para ver un espectáculo en vivo. Y como trabajadores y trabajadoras de la música, nos vemos fuertemente afectados por los recientes cambios en la legislación de derechos de autor. Las sociedades de gestión colectiva han sido históricamente una herramienta fundamental para los creadores y creadoras culturales. En nuestro caso hablamos de SADAIC, de ADI y CAPIF. Lo que ha hecho el gobierno con el decreto 138 es transferir los ingresos que nos corresponden como artistas a empresas gastronómicas y hoteleras. Es realmente absurda la acusación de monopólicas a estas sociedades. Creemos que, en resumidas cuentas, estamos ante una medida más fundada en el rechazo al Estado, a lo público, a lo asociativo. Las estrategias colectivas de resolución de necesidades en general están cada vez más amenazadas y condenadas por este gobierno. Ciertamente es muy crítica la situación que atraviesa el campo de la cultura y las artes en la era Milei. Pero no queremos que nada opaque la alegría, y qué mejor para levantar el ánimo que continuar adentrándonos en las actividades musicales y los interesantes proyectos colectivos de Oiga Orquesta, una propuesta artística que se nutre de la diversidad del folclore argentino y latinoamericano. Chacareras, truncas, huaynos, chamamés, zambas y gatos son algunos de los ritmos con mirada urbana y popular que aborda el colectivo. Bueno, este año, por un lado, estamos muy enfocados en darle continuidad a la Peña Atravesada. Federico Reich Deutsch, director e integrante de Oiga Orquesta. Apostamos mucho a que crezca para poder acompañarnos entre los artistas del circuito y del público. Y por otro lado, estamos estrenando un espacio muy lindo de ensayo que nos va a permitir ciertos avances técnicos para mejorar el sonido en vivo, incluso generar material audiovisual. Así que de la mano de la producción vendrá la difusión de nuevas canciones que ya están pidiendo pista. Y bueno, tenemos muchas ganas de seguir alimentando los lazos acá en Cava y también volver a viajar con esta música que amamos. Recién el director musical Federico Rey Deutsch habló de la Peña Atravesada, una iniciativa que ya lleva 3 ediciones. Natalia Link, aerofonista de Oiga Orquesta, nos cuenta con más detalle qué es la Peña Atravesada. La Peña Atravesada es un evento bimestral que organizamos a todo pulmón, en el que invitamos a escuchar distintas propuestas del género folclórico, incluida por supuesto la nuestra, tomar clases de baile, comer rico y disfrutar de la pista. Arrancamos en el año 2024 y tuvimos ya 3 ediciones en el bar El Tipográfico de Boedo, pero este año decidimos darle un nuevo aire y cambiamos a Atroden Club en el barrio de San Telmo. Hemos tenido hasta ahora excelentes bandas invitadas como la de Valen Moneto, de Vero Marchbein, David Vélez, María Cosecha y profesores de danza también de primer nivel como Sergio Moreira y Flor Visnovich, con muy buena convocatoria siempre. Viene bajando del tren, trae en su equipaje aromas de azares que van perfumando el andén. Este año decidimos darle un nuevo aire, por lo que cambiamos de locación y ya tuvimos este viernes pasado nuestra primera fecha del año en Atroden, en el místico barrio de San Telmo. Abrió Tamara Pome con su trío y la clase de danza fue a cargo de Mechi Pele. Cerramos, por supuesto, nosotros y la infaltable tanda de baile libre para cerrar la noche. Y si bien no tenemos confirmada la grilla de invitades, podemos adelantar las 3 próximas fechas para que vayan agendando, que son el 18 de julio, el 12 de septiembre y el 14 de noviembre en Atroden, Perú 571. Bueno, iremos subiendo toda la data en nuestras redes, @oigaorquesta. Para conocer aún más a Oiga Orquesta Cooperativa, ahí están sus redes sociales. En Instagram, por ejemplo, la encuentran como Oiga Orquesta, así todo junto, ¿no? Oiga Orquesta. Y obviamente a la orquesta la podés escuchar y ver en los videos que están subidos en su canal de YouTube, donde también la encontrás como Oiga Orquesta. Además, todos sus temas están, por supuesto, en Spotify. Ay, vidita, no se obstine tanto con mi suerte. No hay respiro pa'l coraje, no hay remanso en este viaje. Pero más vale esta herida que hincarse ante la muerte. No quiero hacerme ya en la esperanza de su andar. Vaya este mi canto pa' quien guste de escuchar. Bailen como si no hubiera más que esta chacarera. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Minucias, concierto brevis. Así se titula esta comedia musical que va los viernes en el Centro Cultural de la Cooperación. Minucias transcurre en la casa de Vicky Chipretakis, una reconocida concertista de piano. Amparo llega a la casa para hacer la limpieza, luego de que Vicky contrata su servicio a través de una agencia. Pero Amparo no es una trabajadora del hogar, está cumpliendo una condena que la obliga a hacer tareas comunitarias. Vicky y Amparo se cruzan accidentalmente en este entorno que las obliga a reconocerse. Lidian con sus prejuicios y dejan aflorar su locura, permitiéndose salir de las convenciones y abordar su verdad. A través de la música y de las bondades del lenguaje absurdo, como elección expresiva, Minucias despliega un concierto brevis de música fugaz. Comedia musical con las actuaciones de Jimena Riestra y Carolina Alberdi. Alberdi al piano, y Riestra es la voz cantante, Minucias, Concerto Brevis, viernes 21, con entradas 15.000 pesos, en la sala Osvaldo Pugliese del CCC, Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. Desde la gente. Escritores que hicieron historia. Haroldo Conti, 100 años de amor. Bajo la sombra de un árbol me recosté. Haroldo Pedro Conti, o simplemente Haroldo Conti, o más simplemente todavía Conti, nació el 25 de mayo de 1925, es decir, hace 100 años, en la provincia de Buenos Aires, en Chacabuco, donde cursó los estudios primarios. Bueno, hablar de Chacabuco es un poco hablar de mi infancia. Como tal, y en la distancia del tiempo, ha adquirido Chacabuco un relieve fantasmal para mí. En casi todas mis novelas siempre hay algún personaje que tiene su origen o su fuente en Chacabuco. Para mí Chacabuco es aquel pueblito que relato, describo y en cierta medida recupero, aunque lo invento bastante, en la balada del Álamo Carolina. La idea cuando yo escribo hablo de ese Chacabuco mío, no es exactamente el Chacabuco que ahora existe acá a 200 kilómetros de Buenos Aires. Siento la permanente nostalgia por mi pueblo. La balada del Álamo Carolina. Uno piensa que los días de un árbol son todos iguales, sobre todo si es un árbol viejo. No, un día de un viejo árbol es un día del mundo. Este Álamo Carolina nació aquí mismo, exactamente, aunque el Álamo Carolina, por lo que se sabe, viene mediante estaca y este creció solo, asomó un día sobre esta tierra, entre los pastos duros que la cubren como una pelambre, un pastito más, un miserable pastito expuesto a los vientos y al sol y a los bichos. Y él creyó por un tiempo que no iba a hacer más que eso, hasta que un día notó que sobrepasaba los pastos y cuando el sol vino más fuerte y templó la tierra, se hinchó por dentro y se puso rígido y sentía una gran atracción. De un riacho, de un reusada, a un contar la patucada, que tome parte la napasa, Ever Cardoso y Guillermo Boido. En junio de 1975 le preguntaron a Haroldo Conti, para una entrevista que iban a publicar en La Opinión, si le hacía feliz escribir. Y Conti respondió: en absoluto. Es un gran dolor, un gran esfuerzo, inclusive físico. Me crea problemas personales, de relación, me vuelvo huraño, fastidioso. Escribo porque no tengo más remedio. Escribo o me muero. Es como estar embarazado, supongo. Después uno pare y se acabó. Se siente mejor, más aliviado. En realidad empecé a escribir de bastante, no joven, sino chico directamente. Escribí una serie de obras de teatros humorísticas, por supuesto, ya que reconozco esa paternidad. Para mí es una especie de fatalidad, y lo digo sin hacer literatura. No me siento especialmente feliz cuando escribo, me cuesta escribir. Me cuesta bárbaramente. Yo creo que para mí es una sustitución de la aventura a veces. Cómo no puedo viajar, cómo no puedo trepar una montaña, cómo no puedo navegar, bueno, todo eso lo hago a través de la literatura. Inclusive alguna vez dije que hago una literatura de forastero. Ese hombre que se siente tironeado, por un lado por la patria chica, el pueblo, y por el otro lado, no tironeado, sino sometido y obligado a estar en Buenos Aires. Los caminos. A veces pienso que los días de mi vida se parecen a las teclas de esta máquina. Son redondos y precisos y justamente porque no hacen otra cosa que escribir. Paco Urondo me ha dicho: quiero que escribas algo para el Diario de Mendoza. Y yo le he dicho que bueno, que si a esa voz precipitada que se dispara desde algún rincón de esta madre Baires y atraviesa una milla de paredes, y antes de colgar la voz, me ha dicho: un día de esto tomamos un café y charlamos, y yo he dicho que sí, que bueno, y le he pedido a mi vieja que me sirva un café, y bebo, en honor de Paco, este solitario café que de otra manera se enfriaría en el pocillo, esperando el día, porque aquí no hay tiempo realmente para las ceremonias de ocio y todo se reduce a voces y urgencias y paredes. En los anchos de montes frondosos, do la vida pasar el paisano, vaga sola en el suelo pampiano, una loca con la vida va. En 1972, Haroldo Conti rechaza una invitación para recibir la beca Guggenheim mediante una carta en la que señala que sus convicciones ideológicas le impiden postularse para un beneficio que resulta una de las formas más sutiles de la penetración cultural del imperialismo norteamericano en América Latina. Creo que inclusive también se puede hacer una literatura comprometida, es decir, una literatura política, válida, perfectamente válida. Creo con Galeano que nuestra suprema obligación es hacer las cosas más bellas que las de los demás, sobre todo que lo que la puede hacer el adversario. Pero aún haciendo belleza creo que podemos hacer una literatura política. Pero lo político emergerá con naturalidad, no como una cosa impuesta. Si he vivido y mamado profundamente lo político, el drama político del país, de toda manera aún en esa soledad emergerá. Y si de Galeano hablamos, el escritor uruguayo decía de Conti: él es el mago viejo, su voz dice palabras de mucha hermosura. Cuando él se pone a contar, la memoria corre con tanta inocencia y libertad que uno la siente capaz de saltearse para siempre el día de la muerte. Mi madre andaba en la luz. Delante de mi casa, en un patio de tierra raída, gastada, como el género de mi camisa grafa, en un cantero someramente cercado por ladrillos musgosos, hay una planta de azalea que plantó mi madre hace unos 12 años. Sus flores de piel violeta tiemblan delicadamente con este ansioso viento de septiembre que levanta, en esta mañana, un fresco olor a terrones, a humo agrio, a pan casero, a húmedas maderas. A partir de esta plantita que ahora flamea en la clara mañana y que mi madre riega todas las tardes, apenas se pone el sol. Yo reconstruyo, acaso invento. Encontré una chica llorando sola, me contó que la llaman Lola, yo le dije no llores más. Y me dijo lloro porque estoy sola, yo le dije no llores Lola, ven conmigo, ven a pasear. En una entrevista publicada en la revista Crisis en 1974, Conti aseguraba: no sé si tiene sentido, pero me digo cada vez, contá la historia de la gente como si cantaras en medio de un camino. Despojate de toda pretensión y cantá. Simplemente cantá con todo tu corazón. Que nadie recuerde tu nombre sino toda esa vieja y sencilla historia. No sé si me siento libre, pero he hecho un culto a la libertad. Por ejemplo, nunca he aceptado trabajos si no son trabajos solitarios, que no me coarten, que me dejen maniobrar libremente. He renunciado a muchas cosas por eso. He preferido un viaje o mandarme a mudar o una aventura al dinero o a tantos otros beneficios, la gloria, elogio, lo que sea. En ese sentido, no sé si eso es creer en la libertad, pero de todas maneras es practicarla, no creo que importe, creo. En fin, yo creo que a veces inclusive hay que sacrificarla, la de uno y a veces la de los demás, desgraciadamente, por un bien social mayor. ¿Te das cuenta? yo el compromiso, y no estamos refiriendo y restringiendo el compromiso a lo político, lo asumo como intelectual, no exactamente como creador, porque creo que la creación es el terreno de la pura libertad. Yo no puedo comprometerme a escribir una novela justamente comprometida o política, con mensaje político. Pero sí me puedo comprometer, y debo hacerlo, estoy obligado a hacerlo, a firmar una solicitada, a clamar por los presos políticos, a rebelarme contra una injusticia, eso sí. Cuando Haroldo Conti ya era una figura sobresaliente de la literatura latinoamericana, fue secuestrado por la dictadura cívico-militar eclesiástica en su casa del barrio porteño, en Villa Crespo, el 5 de mayo de 1976. El escritor había decidido enfrentar al gobierno de facto desde su militancia en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, y desde su brazo cultural, el Frente Antiimperialista por el Socialismo. El 4 de mayo de 1976, un día antes de su secuestro, había terminado de escribir el cuento A la diestra, que quedó en la máquina de escribir de su departamento saqueado junto a un cartel en latín, que sus captores no entendieron, que expresaba: «Este es mi lugar de combate y de aquí no me moverán». A la diestra. Mi hermana Pocha, para quien el mundo termina en Morse o en todo caso en la laguna de Junín, ha vuelto del pueblo. Siempre que vuelve, y yo la pensaré mientras viva así, volviendo de Chacabuco, me trae las mismas noticias, los mismos saludos, 2 kilos de galleta de campo de la panadería del Ménico, mejor dicho, Doversan, antes fue del Ménico, y antes o después de del Ménico, de Saner, cuando la vida era una torta negra de 5 centavos, algo tan dulce semejante, un trozo de queso de chancho y, cuando es el tiempo, algunos chorizos de potranca. Cada tanto me trae algún muertito y así, un camino de arena, de mi hermana, la vieja balandra, a orillas del río, los patos silbones cruzan en bandadas, dejando la noche poblada de silbos. Bien decía Conti que la palabra es lo último que se pierde. Y en nuestras palabras, en nuestras músicas y sonoridades, hoy estuvo presente, no se perdió, a pesar de que desaparecerlo fue un intento de acallar su voz. Conti, a 100 años de su nacimiento, sigue presente. Y en este recuerdo de su testimonio y sus escritos, la música que fuimos escuchando salió de la literatura del propio Haroldo Conti. Son temas que el escritor fue nombrando en sus cuentos, en sus novelas o en sus crónicas. Y en el cierre vamos a escuchar una chamarrita que la gente de Radio Futura incorporó en un homenaje que le realizaron al escritor en 4 capítulos que se encuentran con el nombre Tras las huellas, de Haroldo Conti, con producción de Francisco Pancho Miró y Lila Scotti. Cerramos con la chamarrita de Almaraz, que está nombrada en el primer capítulo de Mascaró. Almaraz no existe realmente, pero Daniel Mucio en recitado y voz, Julio Víctor González y Sebastián Caride en guitarras y Marcela Silva en coros hicieron que aquel pueblo irreal siga existiendo. Pero antes de cerrar, no queremos dejar de recordar que el gobierno nacional de Javier Milei decidió cerrar el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que funcionaba en la ex ESMA. Ernesto Conti, uno de los hijos del escritor, se preguntó entonces: ¿por qué se mantiene viva la memoria de Conti pese a los ataques oficiales? Y respondió: porque Haroldo es solidaridad, es compromiso con el otro. Es esa caricia necesaria cuando hay que levantar la mirada y no caer en el individualismo de la indiferencia. Y nos estamos yendo, ¿no? Así, con solidaridad y compromiso. ¿Nos escuchamos la semana que viene? Así es, será hasta la semana que viene. Nos vemos, nos escuchamos. Chau, chau. Los músicos estuvieron soplando y rascando hasta que cayeron dormidos. Menos el arpero ciego, que no vio venir la noche y siguió tocando. y recién paró cuando se le agarrotaron los dedos. El arpero ciego canta esta canción, Chamarrita de Alvaraz. Es una chamarrita libre con tristezas. Cuando me invade el silencio a la orillita del mar, surcando el tiempo lo veo a don Diego de Almaraz. Conocedor de indulgencias, fundando don Diego está. Viejos destinos soñados del otro lado del mar. Canción de pueblo arenales, el faro que ya no está. Solo un canto pa' mentarlo, chamarrita de Almaraz. Chamarrita, chamarrita, chamarrita de Almaraz. Por delante la esperanza y el olvido por detrás. Chamarrita, chamarrita, chamarrita de Almaraz. Las aguas me traen amores que con las aguas se van. Nunca más se supo nada, para bien o para mal. Se lo tragó la distancia a don Diego de Almaraz. El río nostalgia lento, cosas que quedan atrás. Retazos de sucedidos, sosiegos que van al mar. Y así se me va la vida, como el río se me va. Humitos se van los años, chamarrita de Almaraz. Chamarrita, chamarrita, chamarrita de Almaraz. Por delante la esperanza y el olvido por detrás. Chamarrita, chamarrita, chamarrita de Almaraz. Las aguas me traen amores que con las aguas se van. Las aguas me traen amores que con las aguas se van. Que con las aguas se van. Que con las aguas se van. Se van.